Una de las consecuencias que trae el aislamiento social preventivo y obligatorio, y que experimentamos a diario desde que comenzó esta cuarentena, es que aumentan notablemente las tareas dentro de los hogares. Hacer compras, preparar la comida, ordenar, limpiar, cuidar a los chicos y atender necesidades de las personas mayores son tareas que muchísimas veces recaen principal o exclusivamente en las mujeres, pero que en realidad tienen que compartirse. Estas tareas son las que normalmente se llaman el trabajo de cuidado no remunerado, que muchas veces no se visibiliza, pero que es esencial para el funcionamiento de la sociedad y por supuesto también para la organización de las familias. Partiendo un poco de la premisa de poder aprovechar en los cambios que estamos experimentando en este periodo para generar conciencia y para promover relaciones sociales más igualitarias al interior de los hogares, desde la Municipalidad de Rosario estamos lanzando la segunda parte de una campaña que llamamos Convivir con Igualdad y que precisamente apunta a concientizar sobre el reparto de tareas domésticas. Después de haber difundido algunas piezas informativas sobre esta temática, ahora estamos presentando un desafío en redes sociales y estamos convocando a los varones a mostrar de qué manera están haciendo su parte en este trabajo de cuidados. Como puntapié inicial, este jueves difundimos un video donde rosarinos referentes de distintos ámbitos nos cuentan cómo reparten estas responsabilidades hogareñas con sus parejas. El atleta olímpico Federico Molinari, el periodista Pablo Montenegro, el concejal Lichuceno y los actores Juan Pablo Jevoli y Juan Viselli se muestran lavando platos, cocinando, cuidando a sus hijos e hijas, ordenando la ropa. Y además, y lo que nos resulta más interesante, es que invitan a otros varones a hacer lo mismo, a filmarse, a hacer viral el desafío y a generar conciencia en la sociedad sobre esta temática. Si compartimos cuarentena, compartimos las tareas. Esa es la frase que pensamos para esta campaña que organizamos desde la Secretaría de Género y Derechos Humanos de la Municipalidad de Rosario. Y estamos invitando a todos y a todas a poder apropiarse de este lema, hacerlo suyo y poder difundirlo en sus redes y en sus grupos de contacto.